Hablamos de las cabinas donde estaban instaladas en Molinari y Villa Jardino, que como podemos observar cada vez que viajamos por la ruta ya no están más, y esto ha costado el despido de 57 trabajadores. Como habíamos dicho la semana pasada, los trabajadores de las cabinas de peaje realizaron una actividad en plena ciudad de Córdoba, una manifestación frente a las oficinas donde está instalada la sede de Vialidad Nacional, en sede de Córdoba, seguramente para ver qué medidas tomará al respecto el Estado Nacional con respecto a estos despidos, que fueron en total 57 familias que han perdido, bueno, el ingreso que venían teniendo. Y para charlar, para ver qué novedades hay al respecto, lo tenemos en línea Claudio Heredia, delegado gremial de Huecara, el gremio que nuclea a los trabajadores de las cabinas de peaje. ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Carlos. Carlos, perdón, Carlos. Sí, perdón, Carlos. Bueno, Carlos, sabemos que hicieron esta actividad. Primero te pregunto cuál es el panorama actual de los despedidos de acá de las cabinas de peajes de Punilla y qué respuestas les ha dado el Estado Nacional al respecto. Bueno, lamentablemente el panorama de la Sur 38 bastante incierto como está. Hoy realmente estamos despedidos del 30 de junio. La semana pasada fuimos a manifestarnos ahí frente a Vialidad Nacional y porque a ver que los reciban, porque ya ni los reciben. Bueno, mañana viaja el secretario general, el secretario adjunto y el abogado del gremio, los van a recibir en Vialidad, por lo menos en eso, en este efecto, que por lo menos los van a recibir mañana. Uh-huh. Y ojalá haya una solución, pero no queremos ser pesimistas, pero no está fácil. ¿Y por qué no está fácil? Porque, a ver, esto no quiero cargar tinta sobre el gobierno actual, porque no me interesa el tema político. El tema es que se ha desvirtuado tanto todo esto en los peajes, que ya los famosos PPP, que eran las licitaciones nuevas que va a largar el gobierno, sí, han quedado en desuso porque solamente se largó la licitación y se cambió de concesión la primera etapa, que iba a ser en principio ya por abril, al final fue ahora el primero de agosto, y todo lo que es la segunda etapa, que sería donde ingresaba la 38, porque es el corredor 4, actual corredor 4, que está la ruta 38, o estaba la ruta 38, la ruta 18, la 19 y la 34, uh-huh, que tendría que entregar ahora el 30 de noviembre. Bueno, todo eso los PTT hoy no va más. Se habla de una empresa estatal, sería con fondos privados también, que se llamaría una empresa que se llamaría Corredores Virales Sociedad Anónima, ajá, que sería del Estado junto con empresas privadas, así que ahí bien no sé cómo hacer, que se harían cargo de todos los peajes que vivían ahí en la segunda y tercera etapa de las licitaciones. Uh-huh. Por eso realmente vemos una incertidumbre muy grande, de como aparte de los 38, que lamentablemente ya fuimos despedidos, sobre todo lo que es peaje en todas las rutas nacionales. Uh-huh. Nosotros creemos que el gobierno no tiene ni idea, no tiene ningún proyecto, no tiene nada. No tiene ningún borrador armado, porque va sacando cosas y se van cayendo y automáticamente se caen y cambia el nombre. Uh-huh. Que es lo que estamos viendo, porque al final no era un proyecto, era algo que querían hacer. Quedó gente despedida en la calle, no fue lo que ellos querían. El dólar, por ejemplo, sabemos que las empresas que se presentaron a la primera licitación tenían un dólar de 28 pesos. Claro. Bueno, hoy está bajando, pero está casi, no sé, 38, 40, 44 llegó. Entonces ya los PPP no sirven más. Ahora arma una empresa estatal junto con las empresas privadas que se van a llamar Corredores Viales. Es un parche sobre otro parche lo que nosotros vemos. Un incentivo muy grande desde que está dando el gobierno, ¿no? Uh-huh. Desde la parte de Vialidad Nacional. Uh-huh. Corredores Viales Sociedad Anónima, hay que decir que fue noticia el año pasado cuando se creó, creo que por vía decreto, digamos, esta sociedad anónima que vos estás mencionando. Exacto. Bueno, pero después de eso aparecieron los famosos PPP, uh-huh, que era lo mismo, pero que la empresa privada y bueno, sacar licitación, había que ganar licitación, un montón de con obras y todo. Bueno, se largó la primera etapa y se entregó el 1 de agosto, que acá en Borgo, por ejemplo, las dos rutas que ingresaron ese, la autopista Ruta 9, que va de Córdoba a Buenos Aires, que sería Córdoba a Rosario, y la Ruta 7, que pasa ya por el Imagen. Fueron las únicas dos rutas que se fueron cambiadas de empresa, porque fueron la única concesión vial que realmente fue por los PPP. Uh-huh. Pero ahí nomás se cayeron los PPP, ahora ya se cayeron los PPP, ahora vuelve a reportarse esta empresa vial nacional, corredores viales nacionales, que sería del Estado con el empresa privada. Es un parche sobre otro parche de concesión vial. Uh-huh. Entonces nosotros vemos, o creemos, mejor dicho, de que no hay un proyecto del Estado. Uh-huh. Es saber cómo salimos y bueno, si arrancamos por este camino, tenemos el primer escollo, listo, lo dejamos y vamos por otro, y entonces no hay un proyecto. Es lo que nosotros creemos y bueno, estamos en esa incertidumbre que los trabajadores ya han quedado, porque en la 38 han quedado 57 trabajadores sin trabajo. Pero si levantamos la Ruta 11, Santa Fe, la 188, y yo creo que deben ser más de 400 empleados que ya quedaron en la calle. ¿Y qué pasó con esta propuesta de reconversión laboral que por lo que entiendo usted propone que los despedidos tengan un contrato de trabajo con Caminos de las Sierras, o sea que pasen a trabajar esta empresa provincial, digamos, por lo que tengo entendido? ¿Hubo algún avance sobre eso? No hubo más avance porque, bueno, ahí tenemos también las necesidades de los partidos políticos, si queremos llamarlo, que tenía rutas nacionales, lo maneja Vialidad Nacional. Por Vialidad Nacional, a través del que maneja el control de ese JOCOBI. Uh-huh. Y rutas provinciales, como es la RAC, como es Camino de la Sierra, que es una empresa provincial, del Estado provincial, y que lo maneja el ARTE. Por eso tenés ahí una mezcla de que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Entonces es como que no se da como que la 38 se hubiera pasado a la provincia para que sí Camino de la Sierra tomara la 38. Uh-huh. Entonces ya pasa a ser una mezquindad política, digamos, sector político de este niño, este tuyo, yo me hago cargo, yo sí. Así que bueno, ahí quedamos y lamentablemente no somos de la, como no es justa provincial, como está explotada por la RAC, por Camino de la Sierra, dependiendo de la Vía Nacional. Uh-huh. Bien, Carlos. Reiteramos la información entonces. Mañana van a tener una reunión, ¿puede ser? ¿Cómo? Repetirnos la información, ¿cómo se va a llevarse a cabo esto? Mañana tenemos, ahí se ha convocado el Diario Nacional, después de la manifestación que se hizo la semana pasada, uh-huh, el día pasado en Vialidad, sí, a Buenos Aires, a Vialidad Nacional de Buenos Aires. Bien. Bueno, veremos si el nuevo presidente de Vialidad, que era ingeniera Gutiérrez, que antes estaba el ingeniero Iguazú, bueno, después de ingeniero Gutiérrez, nos puede dar una respuesta realmente algo cierto, porque lamentablemente venimos hace ya un año y medio, parche sobre parche, armamos esto no va más, armamos esto no va más, ese momento se termina. Ojalá, uh-huh, que mañana se tenga una buena respuesta y ojalá que con la gente de la 38, todos los trabajadores de la 38 quedamos de reír, los 57, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Carlos, te agradecemos mucho por la comunicación. Listo, gracias, Leandro. Un abrazo, chao, chao. Carlos Heredia, delegado gremial de Huecara, el gremio que nuclea a los trabajadores de las cabinas de peaje, dándonos esta actualización sobre la lucha por los 57 despidos de las cabinas de peaje de la Ruta 38 aquí en el Valle de Punilla.